escucho claro lo que el corazón me dice. Me pregunto que si te amé y así lo hice. Después de esto le dije no quiero sufrir jamás. Yo a ti te quiero, tú a mí me quieres, pero no te das cuenta que me hieres. Di que prefieres a quien eres, por eso te escogí entre tantas mujeres. No puedo ya con esto, tienes que saber que yo no te detesto. Pero nos hacemos daño uno al otro, no somos felices, lo siento, fui honesto. Solo quiero tu felicidad, tu corazón para el mes la mitad. Ya no pensamos lo mismo, pero fuimos grandes pasándole en la intimidad. Pasamos unos días grises, ya no piensas lo que dices. ¿Cuánto tiempo tendremos que pasar para olvidar amor y borrar cicatrices? Voy temeroso, un amor grandioso, un amor que se olvida un corazón destrozo. Nunca pudimos llevarnos, se pasa causando que soy un enfermo celoso. Mujer como tú, solo una. Oportunidades ya no hay ninguna. Voy a dormir, estarás en mis sueños después de sortear el amor en la luna. Quiero saber qué va a pasar. No puedo dejar a Cupido al azar. Te quiero abrazar. Deberías saber que tu amor yo no lo quiero dejar pasar. Ya más de un año yo me haces daño, pero por ti me engaño. Dime qué va a pasar, porque estoy triste y te extraño. Adiós, debo decirte adiós. Acuérdate del primer beso que nos dimos. Acuérdate de todo lo hermoso que vimos. Acuérdate de todo lo que discutimos. Pero lo más extraño, amor, como nos conocimos. Yo me acuerdo de todo lo que te encanta y lo que no te gusta. Perderte me frustra, pero al menos me doy cuenta que te perdí de forma justa. Recuerda cómo te quise, también aquel beso con el que yo te hechicé. Mi boca dice te quiero, pero a veces siento que el corazón no te lo dice. Caigo del piso quinto, te pido perdón, ayer fue alguien distinto. Me siento solo, pero lo merezco, tengo el cerebro hecho como un laberinto. De ti yo no me arrepiento, pero ¿cómo borro todo lo que yo siento? ¿Cómo voy a acostumbrarme a otros besos y otra boca que pueda robarme aliento? Esta ocasión va en relación a la despedida de nuestra relación. Debo dejarte que sigas, pero no por eso dejaré de sentir pasión. La relación tuvo una despedida trunca. Posdata, no me busques más, te amo hasta nunca. Adiós.